Buenos días. Por fin nos retrasamos un poquito. Se supone que el tema de hoy es algo de lo que uno se puede aprender de las experiencias que la vida nos presenta para reconocer nuestra propia finitud en términos del tiempo que nos toca. Y como creo que ya algunos ya lo saben, esta semana me toca tener una cirugía. Y en general, no era para mí un acontecimiento como que no se debe de tratar muy grave, muy serio, porque en general ya sabemos que la base físico que tenemos es solo la base físico, que este cuerpo que tenemos no es algo que es para siempre, y más específicamente que sabemos que no es una entidad sólida o fija o independiente, sino que se está adaptando continuamente a su alrededor y está sujeto a cambio, ¿no? Y cuando tenía que explicar uno de mis sobrinos o yo de que voy a tener cirugía, esto se le llamó mucha la atención. ¿Cirugía? ¿No? Como, ¿qué? Y tratando de explicar cómo lo veía, pero darle a él una manera de verlo para que no sea tan como dramática o traumática. Lo que vi y sentí claramente es que es como cuando nuestro coche empieza a tener unos problemas, ¿no? O sea, se oye algo, un ruido nuevo que no nos suena como debe de ser, o lo damos como gasolina, pero tarda mucho en como moverse. Y sabemos que cuando esto suceda, pues nada, lo llevamos a la, ¿cómo se dice esto? Al mecánico. Al mecánico. Él abre el, ¿cómo se llama esto? El bonete. El bonete. Él abre el bonete, cambia algunas cosas, quita algunas cosas, reconecta algunas cosas, limpia algunas cosas, hace lo que los mecánicos saben hacer. Después se te cierran el bonete y, ¿no?, y te envían a casa. Y cuando estaba usando esta analogía con este niño de 11 años, y para él era, ah, ok, pues sí, ¿no?, que esto nos importa una experiencia extrema dentro de lo que vemos que no es tan extremo, no es fuera de lo normal. Y en un sentido, el hecho de que el cuerpo está sujeto a, o sea, desintegración, o sea, mal funcionar, ¿no?, en ciertos sentidos, esto sí es normal, es completamente normal, ¿no? Y de un lado, ha sido como muy natural verlo así, muy útil, especialmente para los sobrinos. Y creo que de acuerdo con la perspectiva que tenemos de Shantideva, donde indica que, ¿no?, que nuestro cuerpo es simplemente un barco, un nave que nos permite llegar donde queremos ir en términos de cruzar los océanos de sufrimiento en esta vida. Y si la orientación que tenemos en la vida es tal que estamos pensando en qué, cómo aprovechar la oportunidad que tenemos para crecer espiritualmente en términos de nuestro cultivo de compasión y sabiduría. Pues es cierto, el cuerpo es nada más, ¿no?, la herramienta, el nave que se nos hace ir, ¿no? Sin embargo, en esta época nosotros con muy poca frecuencia entramos en naves. Así que a lo mejor debemos de actualizar un poquito la analogía y usarlo de coches. El cuerpo es como un coche, ¿no?, que tratamos de no tener un cuerpo que es como un SUV, SUV, sí, ¿no?, que consuma muchos recursos, ¿no?, y amenaza a otros con su, ¿no?, con su, ¿no?, con el impacto que puedes tener si te chocas con otros. Pero en general de, ¿no?, de sí poder llevar otros contigo, no solo llevarte a ti donde quieres ir, ¿no? Y si lo vemos así, esto es lo que nos pasa cuando tenemos procedimientos médicos o cirugías, incluso si las cirugías parecen no complicadas o grandes. Básicamente es como llevar el coche al médico, al mecánico, y dejarlo hacer lo que hay que hacer, ¿no? Al otro lado, aunque sí es muy importante y útil no como aferrar al coche o al cuerpo como si fuera nuestra identidad o el enfoque de nuestro ser. Aunque sí es importante tener la perspectiva como una perspectiva amplia en que sí es, necesitamos, ¿no?, esta manera de, ¿no?, esta base física para estar en el mundo, pero tampoco es, ¿no?, algo que, ¿no?, que merece una atención exagerada. Al otro lado, y esto para mí ha sido interesante durante esta semana pasada, que tampoco queremos por hecho la presencia de este cuerpo, ¿no? Que los coches también, ¿no?, vemos durante una vida, un coche se te deshace, ¿no?, y se lo repara, y en un cierto momento, ¿no?, simplemente llega al fin de lo que se puede reparar y ya es manera de buscar otro. ¿Mm? Y este proceso que podemos ver dentro de una vida, de llegar al fin de lo que una base física puede aguantar, puede soportar, y tener que dejar esta base y buscar otra, esto es básicamente lo que nos sucede de una vida a otra. Y en ese sentido es algo completamente natural, ¿no?, que en un cierto momento vamos a tener que comprar otro coche, ¿no?, y los pasajeros que nosotros tenemos, nuestra mente, no pueden viajar sin coche, necesitamos esta base física. Así que de este lado tiene una importancia, pero también es intercambiable y se va a cambiar en un momento cuando, ¿no?, la capacidad de este cuerpo que tenemos ya no nos sirve más. Y este hecho de que el coche del cuerpo tiene finitud, es finito, es limitado, es una de las enseñanzas en la presentación de los temas del camino gradual budista, en términos de la, quizás los conceptos claves de la vida humana. El hecho de la muerte, es nuestra muerte, es el concepto que más podemos entender y intelectualmente aprender y comprender, y más difícil sentirlo en el corazón. Muchas veces en los retiros guiamos estas meditaciones de imaginar que vamos a que encontramos un tumor o algo en el cuerpo, vamos al doctor, nos envía a hacer estudios y después nos dice que ya no, que esto es ya maligno y estamos en nuestra última fase de la vida. Y el propósito de hacer esta contemplación es de tratar de hacer bajar esta información que nadie no debate, nadie nos va a tratar de convencer que no es cierto, no que todos morimos, o a lo mejor no. Puede ser que no. Había en China estos como que buscaban en las montañas sustancias para no tener mortal, ser inmortal, ¿no? Y creo que también los españoles buscaron aquí en algún lugar en América Latina, ¿no? La fuente, ¿cómo se lo De la llama? juventud. La fuente de la juventud, ¿no? Que ahora ya hemos vivido largo tiempo en este continente y podemos descartar esta posibilidad de que se encuentra ¿no? en una bahía escondida. Pero este hecho que es tan aceptable, que todos lo sabemos, todos lo aceptamos, vivimos como si no fuera algo que sabemos. Y esto nos crea problemas increíbles, ¿no? Que nosotros malgastamos tiempo que es realmente precioso al pensar que tenemos tiempo infinito, ¿no? Nos permitimos dedicar mucho tiempo a preocupaciones que son completamente frívolas y triviales. Nos preocupamos de cosas realmente ridículas. Y también nos ponen el riesgo de que en el momento cuando realmente es nuestro tiempo de pasar por esta experiencia que todos vamos a pasar, la experiencia de enfrentar la muerte, nos puede, al haber pasado la vida como suponiendo o pretendiendo que, bueno, pues sí, pero realmente no, ¿no? Realmente a lo mejor no, ¿no? De vivir negando esta parte de tu vida te pone mu mucho riesgo de desviarte mucho al final. Y una de nuestras monjas, las monjas de la comunidad de Dharmadatta Suiza, acaba de perder su abuelita. Y ambos abuelos de este lado estaban viviendo como no podían tocar el tema de la muerte con ellos. Era impermisible, imposible, ¿no? Crear un testimonio, testamento, hacer planes, nada, porque no toques este tema, no toques. Y era obvio que tenían un temor increíble cuando empezaron a enfrentar enfermedades. Y tienen 80 años, no tenía. Uno, su abuelo todavía está, pero la abuela falleció hace poco y ha sido para ella una transición increíblemente dolorosa, porque era algo que ella estaba como esperando que a lo mejor no le iba a pasar. Y al abuelo también, es que no sé cómo ¿no? Y ni puedes hablar con él, ¿no? Y es un caso extremo, pero en cierta medida todos podemos participar en este acercamiento hasta cierto punto, ¿no? Pretendiendo que, bueno, sí, a lo mejor sí voy a morir tarde o temprano, pero no va a ser temprano, va a ser tarde, y mucho más tarde. Y esto es la verdad universal y básica que en la presentación de la muerte en las enseñanzas budistas estamos tratando de sentir en el corazón. Es que no hay ninguna incertidumbre de cuándo. La única certidumbre es que en algún momento se nos va a pasar. Y esta contemplación que hacemos en los retiros a veces, de imaginar que ya realmente ahora, ¿no?, recibimos la información que ahora se está acabando. ¿No? Este recurso que yo había estado tratando como si fuera ilimitado, ahora veo el límite. No he llegado todavía a este fin, pero veo que ahora se me está acercando. Lo que nos hace como entender y sentir y ver y vivir es una enseñanza increíblemente preciosa. Las experiencias que tenemos que nos indican nuestra finitud son joyas en la práctica, realmente joyas. Y una amiga mía hace unos meses había tenido una diagnóstica de un posible tumor en sus pulmones, un posiblemente maligno. Y ella ha sido practicante del Dharma 30 años. Y ella me dijo que esta experiencia, ¿no?, en estas semanas luego de recibir esta información, era como mil enseñanzas de la impermanencia, ¿no? Que era, se le ha cambiado la vida, aunque ella había estado contemplando este tema muchos años, ¿no? Y la realidad de la realidad es lo que estas experiencias se nos ofrecen tocar. Podemos realmente tocar la realidad de nuestras experiencias en vez de vivirlas sin estar realmente conectadas y ancladas en esta realidad. Y cuando se te llegan estas oportunidades de reconocer que, bueno, a lo mejor sí, este coche un día voy a tener que, ¿cómo se dice? Como cambiarlo por nueva versión, cambiarlo por una nueva, ¿no? Como una amiga en México escribiéndome de la cirugía comentó, pues sí, ¿no?, que incluso no la cambiamos por una nueva, ¿no? Es cierto, incluso por una nueva a lo mejor tan tontos somos que no lo queremos cambiar, ¿no?, actualizar por una nueva, ¿no? Pues no está garantizado si lo vamos a actualizar o no, ¿no? Ninguna garantía que no va a ser una versión muy muy muy anterior, ¿no? Así que de un lado tenemos esta perspectiva de que es completamente natural, ¿no?, de tener problemas en el cuerpo. ¿Cómo es que nos sorprendemos? Vemos que está compuesto de elementos, que cada elemento en sí, ¿no?, está sujeto a cambios, y la combinación de tantos elementos está sujeto a causas y condiciones, y una de las condiciones como inevitables es simplemente el tiempo, y que eventualmente esto se nos va a desintegrar, deshacer. y tener esta perspectiva de que sí, es natural, no es algo como, no, no es un drama, ¿no? Es un drama que no nos está pasando todo el tiempo, así que no es ya tan dramático. Pero al otro lado es increíblemente útil sentir la presencia de esta drama que realmente no es drama, es parte de la vida. Y yo tenía en esta semana una oportunidad increíble de ver realmente cómo es esta experiencia de tener estas noticias, porque una de las razones de aplazar tanto la cirugía es que hace poco encontraron algo que les sorprendió y me enviaron a hacer más estudios. Y uno de los estudios dio indicaciones de que puede ser un sarcoma. Y en realidad, pues todo lo que tenemos en cualquier momento no puede mal funcionar en esta manera. Pero tenía la oportunidad de vivir esta experiencia, de ver la realidad de la finitud. Y en mi caso, quizás en mi caso, desgraciadamente, este tiempo de pensar y enfrentar que, ok, a lo mejor esto es el momento en que voy a enfrentar la experiencia de la muerte. Este tiempo solo me tardó unos días, porque al ir al oncólogo, y de hecho eran dos oncólogos y un doctor chino, y parece que lo probable es que no es maligno. Y así que ya otra vez estamos dormidos pensando que vamos a vivir por siempre, lamentablemente. Pero la experiencia en estos días era increíblemente enriquecedor. Y creo que todos que en este momento estamos o hemos estado viviendo con esta posibilidad de que, bueno, esta experiencia que vamos a vivir un día, ¿no? Entre otro día y hoy, ¿no? Ahora hay la pregunta si esto es un momento bueno para vivir esto o no. Y dado una perspectiva de cambiar el coche muchas veces, la pregunta no es ¿no? que voy a perder tanta vida y voy a perder, no, no voy a poder seguir, ¿no?, mi desarrollo espiritual, ¿no? Porque todo el ímpetu que vamos dando nuestro camino en esta vida nos va a ser disponible en otras vidas, aunque las condiciones que tenemos ahora vemos que son ideales. Si tenemos un preciado cuerpo humano que nos funciona, ¿no?, y tenemos acceso a las enseñanzas que nos despiertan y que son válidos en términos de los resultados de transformación que ofrecen, pues es el momento ideal y no nos precipitamos o apuramos para no dejar estas condiciones por atrás. Pero dado que en un momento u otro, ¿no?, esto sí se va a acabar, podemos tener la confianza de que todo lo que estamos haciendo en esta vida hasta el momento de soltar este cuerpo, todo esto cuenta como ímpetu para vidas futuras. Y una pregunta que también surge en esta situación de repente tener esta información, que era para mí muy interesante es qué cambias, qué tú cambias en términos de lo que estás haciendo con tu vida y con tus días, ¿no? Y cuando hacemos esta contemplación en los retiros como una meditación, esta es una de las preguntas. Si imaginamos que estamos pasando, recibiendo esta información del doctor y después estamos repensando qué estamos haciendo con nuestra vida desde la perspectiva de ya tener muy poca. Una de las preguntas que esta meditación está construida para hacer surgir es ¿qué cambio? Y quiero compartir un poquito de la práctica que para mí ha sido el anclaje crucial durante este proceso, pero es el mismo que ha sido el anclaje durante los últimos muchos años. Y es una motivación para empezar el día que a lo mejor ya se ha compartido en Facebook o en el internet antes la plática. Y en mi caso, lo que era increíblemente interesante para mí saber al otro día, al despertarme en la mañana pensando, oh, ok, quizás ya estamos en este, ¿no?, en esta fase de la vida que, ¿no?, he estado consciente muchos años que va a formar parte de esta biografía que tengo. Quizás es ahora, ¿no? Y pensando en qué hago con el día, ¿no?, porque la cita con el oncólogo no era este día, pues no tenía, ¿no?, citas médicas. Pues, ok, ¿qué hago? Y lo que era para mí increíblemente como causa de felicidad, realmente felicidad, era de darme cuenta que básicamente al haber dedicado mi vida al Dharma y estar tratando sinceramente de vivir, ¿no?, de vivir una vida que completa el Dharma, yo pasé mi día en la misma manera que estaba pensando hacerlo antes. Bueno, a lo mejor mis sesiones de práctica en la mañana y en la tarde se alargaron un poquito y por cierto eran más vividos, ¿no?, que me, ¿no?, que da alegría saber que tu práctica se está despertando, se está haciendo más rico. Y desde mucho tiempo en la comunidad monástica en la India empezamos los días con esta motivación. Y yo creo que si nosotros vivimos al diario, si vivimos al diario una vida saturada o completamente orientada hacia la bondad, esta manera de vivir es manera de prepararnos para morir. Y uno de los cursos en línea que vamos a estar lanzando este año en Instituto Buda Dharma es lo de Poa Mahayana, o preparación para la muerte usando una práctica Mahayana. Y en esta lo interesante de esta práctica, que se llama los cinco poderes, es que estos mismos cinco poderes hay una manera de practicarla en la vida, y las mismas prácticas, los mismos poderes, hay manera de aplicarlos también en la muerte, ¿no? Y en ese sentido, si estamos usando la vida para para cultivar bondad, usando todo lo que tenemos, ya nos estamos preparando no solo para morir, sino también para poder enfrentar la experiencia de la muerte como, con mucha ecuanimidad, creo. Y la motivación es una plegaria, una aspiración que hacemos en las mañanas, que dice: todos los seres, mis madres, infinitos como el espacio, empezando por aquellos que me son hostiles, los obstructores que me dañan y todos aquellos que crean obstáculos a la liberación y a la iluminación, deben ser felices. Deben liberarse del sufrimiento y alcanzar la preciosa, insuperable, auténticamente completa iluminación. Para ello, hasta que llegue a la bondad, emplearé el cuerpo, la palabra y la mente en la virtud. Hasta la muerte, emplearé el cuerpo, la palabra y la mente en la virtud. Desde hoy hasta mañana a esta hora, emplearé el cuerpo, la palabra y la mente en la virtud. Y con esta aspiración, aunque es una aspiración para como nosotros vamos a usar el cuerpo, la palabra y la mente, no empezamos pensando en nosotros. Muy explícitamente y muy hermosamente, ampliamente y vastamente pensamos a todos los seres, reconociendo nuestro vínculo con ellos, que son mis madres y son infinitos como el espacio. Y aquí, practicando la transformación de la mente, el otro entrenamiento de la mente, empezamos con los que no son hostiles. Es la mente más inclusiva que puede ser y es una protección muy fuerte frente a los conflictos. Si empezamos el día pensando, ok, a lo mejor yo tengo gente que me son hostiles, que me obstructan, me dañan y me crean obstáculos. Incluso obstáculos a la liberación. Y este momento también nos hace pensar, bueno, ¿estos enemigos realmente me están obstaculando mi liberación y mi iluminación o solo mis apegos, mis deseos y mis preocupaciones mundanas? Pero no importa qué nos están obstaculizando, deben ser felices. Son mis madres. Deben liberarse del sufrimiento. Y esta orientación de abrir la mente tan, literalmente tan vasto como el espacio, ¿no? Y abrazar con nuestro corazón todos los seres muy confundidos quizás, pero queridos. Y pensando en esta meta, generando el deseo de verlos felices y sin sufrimiento, es el motor que nos empieza a preguntarnos, ¿y ahora qué yo hago? Y lo primero es que nos, ¿no?, por la vasteza, por la magnitud de esta aspiración, que los seres, mis madres, son infinitos como el espacio y sufren mucho. Esto no voy a poder parar en 2 días, quizás ni en 2 vidas. Así que la extensión de mis pensamientos, la extensión de mis aspiraciones no pueden tener límites. Y entendiendo que solo cuando nosotros mismos somos budas, vamos a poder ofrecer todo lo posible para otros, dentro de lo posible, no obstaculizado por nuestras propias preocupaciones y distraído por nuestros propios deseos y aversiones, ¿no? Sino haber como manifestado la forma repleta de todos nuestros potenciales. Solo en este momento vamos a poder realmente hacer lo que es dentro lo posible para ser felices a los seres infinitos como el espacio. Y tomando esta perspectiva de que hasta que llegue a la budeidad, es un momento muy sanador en lo que nosotros nos imaginamos llegando a la budeidad. Entendido que no va a ser tan pronto porque vemos dónde estamos ahora, ¿no? Pero vemos que este camino, aunque es un camino largo, es mi camino. Yo voy por ahí, yo voy en esta dirección. Y teniendo esta como el fin de mis aspiraciones, la budeidad, entre ahora y este momento ya tengo la orientación que me va a dar el ímpetu para seguir, que es emplearé el cuerpo, la palabra y la mente en la virtud, ¿no? Y no lo complicamos pensando cuáles virtudes son más importantes o no, si no puedo cumplir los deseos o eliminar los sufrimientos, pues ¿qué hago? No importa, te dediques a la virtud. Empleas tu cuerpo, tu palabra, tu mente en la virtud, en cualquier forma se te presenta. Y con esta, ¿no? Con esta perspectiva de que sí, voy a cambiar de coche muchas veces, ¿no? Es un camino tan largo que un coche no me alcanzará. Voy a necesitar varios y voy a seguir en esta dirección hasta que ya agoto un coche, un cuerpo. Tomo otro y sigo, tomo otro y sigo, tomo otro y sigo. Y con esta orientación y esta certeza vas, ¿no? Y simplifica mucho en la vida, realmente simplifica mucho. Tú puedes cerrar la puerta. Después, ¿no? Cuando es con esta perspectiva muy vasta en que esta vida es solo una, ¿no? Voy a estar siguiendo muchas. Desde esta perspectiva, ya tenemos en perspectiva, ¿no? Lo importante que son las preocupaciones de esta vida y lo importante que no lo son, ¿no? Y después imaginamos, ¿no? Que hacemos ahora mismo una decisión, cómo uso todos los momentos desde ahora hasta la muerte, ¿no? Y es muy, muy sencillo. Emplearé el cuerpo, la palabra y la mente en la virtud. Hasta la muerte. Y ya tenemos nuestro plan para la vida, ¿no? La vida se hace muy, muy sencilla. Desde hoy hasta mañana a esta hora, ¿no? Y aquí lo hacemos más vívido, más específico, ¿no? Y ya que es una motivación para la mañana, en la mañana, ¿no? Tomamos las decisiones. ¿Qué hago con este día? ¿Qué día voy a tener? Y decidimos, los detalles no son tan cruciales. Tener una lista de pendientes de dónde ir y qué ir y con quién hablar y con quién llamar y a quién llamar un correo y bla, bla, bla. Esto no es lo crucial. Lo crucial es que va a ser virtud. Voy a estar orientada hacia la virtud y empleando mi cuerpo, palabra y mente en la virtud. Y cuando tenemos una meta muy cercana, que es hasta mañana, entonces da la posibilidad de que no tengo que preocuparme, ¿no? De lo que mañana, de lo que en 10 años, de lo que otros van a hacer con lo que les ofrezco, sino mi enfoque muy específico es ahora, hasta mañana, virtud, virtud, virtud. Y es esta combinación de una perspectiva, una orientación de largo plazo, en que no estamos aferrando a los resultados de nuestras acciones. No estamos aferrando a tener éxito, sino nos estamos enfocando en una motivación virtuosa, una orientación bondadosa de minuto a minuto, hasta mañana a esta hora, hasta la muerte, ¿no? Y más allá. Y parte de esto, terminando la aspiración con desde hoy, desde ahora hasta esta hora, desde hoy hasta mañana a esta hora, nos permite estar muy presente, ¿no? Viviendo un día que, si resulta que, ¿no?, que ahora mismo hay algo en nuestro cuerpo que no está funcionando bien y resulta que este día va a ser uno de, ¿no?, de los últimos, no importa, porque lo estamos empleando en la manera que ya habíamos visto que es lo que vale, ¿no?, lo que está a la altura del potencial que tenemos de ser Budas, ¿no?, y de cultivar una mente de bodhicitta. Y esta posibilidad que tenemos de estar muy presente a lo que estamos haciendo sin estar pensando demasiado de, ¿no?, de los planes ambiciosos que podemos tener, sino, ok, voy en esta dirección, nos podemos permitir estar muy presentes sin estar aferrando a las consecuencias o los resultados, porque ya hemos previsto el resultado hacia que vamos, que es que todos los seres sean felices y dejen de sufrir. Tenemos la meta, pues no tenemos ya que, ¿no?, que aferrar. Y la vida, si aún solo un día podemos vivir empleando el cuerpo, empleando la palabra y empleando la mente, todo ese día en la virtud, realmente al otro día, ¿no?, si recibimos la indicación de que, pues sí, es maligno y, ¿no?, ya tú llegaste a esta parte de tu vida que sabías te estaba esperando, y no va a ser cuando tienes 80 años que lo vas a vivir, sino, ¿no?, cuando tienes esta edad que ahora tienes. Si recibes esta información, ya estás viviendo de la manera en que, desde la perspectiva de recursos escasos, que es un día de tu vida, que tú usaste bien los recursos escasos, que eran los días de tu vida. Y por lo tanto, ¿me puedes conectar? Y creo que tenemos una tarea muy sencilla para esta semana, que sería de empezar su día con esta motivación que estaremos subiendo, y de ver si te puede reorientar un poquito tus días. Y de vez en cuando también, como segunda parte de la tarea, sería de preguntarte si, como se ha pasado a Damcho la semana previa, yo de repente tendría la información que, ¿no?, esto puede ser la última parte de mi vida, ¿cómo viviría hoy? ¿Qué haría diferente hoy? ¿Qué cambiaría? ¿No? Y a lo mejor no esperes hasta que escuchas estas palabras, sino ya cambias lo que te gustaría cambiar para asegurarte que los recursos realmente escasos de esta vida se están aprovechando bien? Y parte de esta tarea les quiero realmente agradecer todo el amor, las expresiones de acompañarme con sus plegarias, con sus aspiraciones, con todo el apoyo práctico que muchos me han ofrecido en este tiempo, que ¿no? algunas personas me han dicho, oh, yo estaré contigo, ¿no? Y que bueno, pero solo yo tendré anestesia en este momento, pues mejor que no estés ahí conmigo, peligroso para ti. Sin embargo, la realidad es que las experiencias que compartimos nos enriquecen todos. Y para mí, poder experimentar esta experiencia sintiéndome tan profundamente e íntimamente vinculada con todos ustedes, se me hace muy, muy, muy fácil. Y solo espero que un día tú, al saber que yo esté pensando en ti mientras estás enfrentando cualquier situación difícil, yo espero que lo que yo he recibido en términos del valor de este vínculo, que algún día tú también puedes recibir lo mismo sabiendo que yo estoy contigo, ¿no? Y yo voy a traer mi propia anestesia. Bueno, muchas gracias. En las semanas que vienen, mientras yo estoy aquí creando problemas por Ana Cristina y las muchas otras personas en mi alrededor aquí, van a tener una serie de pláticas pregrabadas sobre relaciones en la familia. Después, el 3 de marzo, tienen un taller sobre la meditación de Shamatha todo el día, transmitido desde Bogotá por Lama Karma, el sobrino de Kenpo Karta Rinpoche, y va a ser una oportunidad muy vivencial de aprender o refrescar o profundizar tu práctica de calma mental. Y nos vemos después. Gracias.